de cosas de loco. Nos pusimos en el restaurante del Asia, Tito Puente y yo, para meter este tremendo rumbón. Yo sí que canto guaguancó, porque nací en Amalia. Yo sí que canto guaguancó, porque nací en Amalia. Mi abuela era arará, y mi abuelo congomulense, congomulense, congomulense. Arará, arará, arará, arará, arará. Congomulense, congomulense, congomulense. Vengan, vengan todos los rumberos a bailar con Tito Puente. Caridad de cobre, mucho bobo, patito puente, pa' marín, pa' yo el loco y pa' yo gorna. Congomulense, congomulense, congomulense, yeyeo, congomulense, congomulense, congomulense, o con arerio fallecido, guanille, congomulense, congomulense. Oñía Pepa padrino, mucho vos, Santo Juco Fierne. Congomulense, congomulense. Yeñeo care, yeñeo, se os va a caer. Congomulense.